Radio Ubrique. Deportes. Y con esta sintonía nos ponemos en marcha, entramos en materia deportiva. Hoy un día, en este martes 8 de octubre, en el que vamos a hablar fundamentalmente de atletismo. Son varias las citas a las que os hacemos referencia en el día de ayer. Tenemos podiums en el de trail de Pueblos Blancos, podiums ubriqueños, también en la carrera de 10K. Dentro del circuito de carreras de 10K de Sevilla, la carrera de 10 kilómetros del Parque Miraflores, con esa victoria de su categoría de Fran Jaén. De eso, de esos dos, de esas dos cuestiones vamos a hablar mañana miércoles, pero hoy nos centramos en la media maratón Ciudad de Cádiz, una prueba, bueno, pues que vivía este pasado domingo su primera edición, una prueba nueva, un recorrido nuevo, una organización nueva, y allí tuvimos destacada participación ubriqueña con Juan María Ordóñez y con Luis Gómez, subidos ambos a lo más alto del cajón en sus respectivas categorías. En el caso de Juan María, categoría senior, séptimo puesto para él de la clasificación general, y en el caso de Luis Gómez, vigésimo noveno puesto para él de la general, primero de su categoría. Enseguida, de la mano de Juan María Ordóñez, vamos a conocer todos los entresijos de esta prueba, también de cómo ha transcurrido el verano, está transcurriendo la pretemporada y el inicio de temporada para él, y de sus próximos objetivos, que intuyo está entre ellos pues la celebración o la participación, mejor dicho, de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras. Una carrera popular que mantiene, sigue manteniendo su plazo de inscripción abierto a través de la web crono.sesca.es. Se puede, en el buscador se introduce carrera popular Nutrias Pantaneras o Nutrias Pantaneras o Ubrique, y ahí sale el enlace para inscribirse en la que va a ser la 29ª edición. Hasta el momento son 300 las plazas disponibles, hasta el momento son 84 los inscritos. En el día de ayer se cerraba, bueno, no se cerraba, ¿no?, porque la inscripción se va a mantener abierta hasta días antes de la carrera, que por cierto se celebra el 27 de octubre, último domingo de cada mes, como siempre, coincidiendo con ese cambio horario. Digo que hasta ayer era la fecha que había propuesto o planteado la organización para que los inscritos pudieran elegir talla de camiseta. A partir de ahora, pues los que se inscriban no tienen garantizado, tienen garantizada la camiseta, evidentemente, camiseta conmemorativa, pero no tienen garantizada que haya disponibilidad de talla. De todas formas, pues bueno, pues la experiencia, ¿no?, del club, de la organización, pues hace que más o menos tengan cuantificada cuántas camisetas pueden hacer falta de cada talla, si bien, bueno, pues los inscritos hasta ayer tienen esa talla garantizada. Como digo, 84 inscritos, el grueso pues que vendrá en estas semanas, cuando la mayor parte de los corredores se inscriben. Entre ellos estábamos viendo los nombres, muchos de los clásicos de esta prueba. Una prueba que en este año 2024 va a rendir homenaje a uno de los compañeros del club, a Juan Puerto, recientemente fallecido hace ahora algunas semanas. Bueno, pues con motivo de ello cambiaban, ¿no?, el cartel. Tus pasos nos guían, podemos leer en ese cartel de anunciador, ¿no?, de esta 29ª edición de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras. Un Juan Puerto que, bueno, pues ha estado corriendo en el desierto, en el Mont Blanc, en las calles de Nueva York, y tantas carreras. Bueno, pues va a estar presente en sus vidas y también, evidentemente, presente en este evento, ¿no?, que, como decimos, se va a celebrar el 27 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Inscripciones todavía abiertas para esta carrera de 11 kilómetros y medio aproximadamente, con salida y meta en la Plaza de la Estrella, la salida un poquito más arriba, ya metidos en la Avenida de España. Bueno, pues de ello vamos a dar todos los detalles en los próximos días y próximas semanas, con la intención, bueno, pues hoy, queríamos también promocionar un poco fomentar la inscripción de esta carrera. Nosotros que hoy el grueso del programa lo dedicamos a esa media maratón Ciudad de Cádiz, primera edición de esta media maratón Ciudad de Cádiz. La media maratón de Cádiz que servía como punto de partida para Juan María Ordóñez, que el pasado domingo pues colgaba el dorsal en esa primera edición de la media maratón Ciudad de Cádiz. En ella tuvimos destacada participación ubriqueña, no solo con Juan María Ordóñez, sino también con Luis Gómez. El primero de ellos, Juan María, cruzaba la línea de meta en séptima posición de la general, un tiempo de 1 hora 15 minutos 13 segundos y un tiempo que le servía, ¿no?, para subirse al podio como primero de la categoría senior. También primero de su categoría pues era Luis Gómez, que entró 29º de la general, siendo el mejor Master 55 con una marca de 1 hora 21 minutos y 45 segundos. El triunfo de la general fue para José Manuel Orozco, que estableció un tiempo en línea de meta de 1 hora 9 minutos y 36 segundos. Nosotros hoy vamos a conocer más fundamentalmente de esta prueba gaditana, ¿no?, que por cercanía, también por momento en el que se celebra, veremos si se mantiene en el calendario, ¿no?, pues se plantea como una prueba atractiva, ¿no?, para diferentes atletas ubriqueños. Luis Gómez y Juan María Ordóñez, que han apostado desde esta primera edición por ella. Y bueno, pues para conocer las impresiones también de Juan María, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan María, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Rubén? Pues encantado de saludarte, de tenerte otra vez. Tenemos que hablar de marca, de recorrido, de organización de esta nueva prueba, pero antes cuéntanos un poquito, Juan María, ¿cómo ha trascendido el verano? ¿Se ha desconectado lo necesario, lo suficiente? Sí, bueno, la verdad que el verano ha estado bastante bien, porque ha dado para mucho, ha dado para bastante. Bueno, está trabajando mucho la fuerza, también bicicleta, está tocando bicicleta, sin olvidar la carrera, siendo un par de días de carrera, pero sobre todo desconectando para ahora empezar la temporada con muchas ganas y mucha motivación. Uh-huh. Sí. La última vez que hablábamos estaba exultante, recuerdas, ¿no? Ese 1:11:26 en la media maratón de Sevilla en enero. A raíz de ahí tengo por aquí alguna carrera del circuito de 10K en Sevilla, incluso la media maratón de la Vía Verde, donde ahí te enfrentaste a todo lo contrario a lo que estás acostumbrado en una media maratón, ¿no? Sí, totalmente. Esta fue, creo, si no fue mi última prueba de la temporada, fue la penúltima. Uh-huh. Era una prueba que tenía muchas ganas de hacerla. Llevaba ya 3-4 años queriendo hacerla, pero por planificación y por otras carreras que tenía en mente, no, nunca podía hacerla. Y se dio este año, que ya estaba terminando y tenía este fin de semana libre y cogí, nos fuimos para allá. Nos fuimos a la Vía Verde, una carrera que la verdad que es muy bonita, se la recomiendo a cualquiera que esté pensando en hacerla algún año. Empieza en la parte de Orbera y termina en Coripe. Y es una carrera que pasa por los antiguos túneles de tren y es una carrera por recorrido sobre grava. Uh-huh. Que es bastante, bastante bonita, se puede correr también rapidito. No es lo específica, digamos, para correr como una plana de asfalto, pero se puede correr bien. Y me pude llevar la victoria absoluta, uh-huh, en esta prueba. Así que fue una buena manera de terminar la temporada de este último año. Además con lluvia y barro leía, sí, ¿no? También, sí, sí. ¿No? O sea que fue, sí, dura. Sí, fue bastante, bastante, la verdad que sí. Empezó la mañana, bueno, desde que ya salíamos de aquí de Ubrique ya estaba lloviendo y a la vez que nos íbamos metiendo en la sierra cada vez llovía más. Llegamos allí incluso hasta el arco de salida se cayó, o sea, hace un día un vendaval increíble. Pero vamos, aún así estábamos allí los valientes y valientas que nos metimos en faena y la verdad que se disfrutó muchísimo. Oye, ¿cómo te lo tomas tú? Las adversidades climatológicas, ¿cómo te viene? O sea, evidentemente a todo el mundo un poquito peor, ¿no? Todo el mundo prefiere pues una temperatura idónea y nada de lluvia. Pero ¿te sabes adaptar, crees tú que te sabes adaptar con respecto a lo general de otros rivales a esas condiciones, Juan María? Me adapto bien porque, o considero que me adapto bien porque yo cuando llueve entreno. Entonces, uh-huh, claro, porque entreno pensando en que puede pasar esa orilla de carrera. hay mucha gente que entrena y dice, no, yo entreno en cinta el día que llueve. ¿Qué pasa? Que si tú preparas un objetivo y llega el día de la carrera y está lloviendo, tú eso no lo has entrenado, que también eso se tiene que entrenar. Entonces yo lo que hago es que los días de lluvia también salgo a entrenar, me pongo mi gorra, mi guante o un chubasquero en este caso, ¿no? Y salgo a entrenar. Entonces, claro, cuando llega el día de la competición y viene un día como ese, pues ya eso lo tiene ya sobre sabienda, digamos. Entonces, pues vas bien, va fantástico. Yo ese día recuerdo que llevaba unos guantes, creo recordar, y la gorra, nada más, y mis tirantes y ya está. Uh-huh. Una tirita puesta en los pezones para que no haya daño. Sí. Y nada más, y ya está. Y la verdad que bien, porque mira, la lluvia era una lluvia, no era una lluvia muy fuerte, una lluvia constante, pero finita. Digamos, uh-huh. Y de que te dejaba correr. Entonces, como que te facilitaba a la hora del sudor, la verdad que te iba transpirando constantemente, uh-huh. que no era esa lluvia que te cala y te deja, no, sino era una lluvia que venía bien incluso. No, ¿sabes? Era del todo desagradable, sí. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, y la verdad que estuvo muy bien. La carrera estuvo, a nivel de temperatura estuvo bien, y ya te digo, como te he comentado antes, muy contento de finalizar de esta manera la temporada. Con victoria absoluta, que siempre, Juan María, bueno, pues vais buscando lo normal, ¿no? Vais buscando marca y al final pues vais compitiendo con vosotros, vais buscando vuestra mejora continua, pero bueno, también gusta, ¿no? De vez en cuando, en tu caso, por ejemplo, la media maratón de la Vía Verde, también recuerdo, ¿no? En la fundacional de Villamartín que te llevaste la victoria absoluta, o sea, dos victorias absolutas están, la verdad, que bastante bien, ¿no? También gusta, ¿no? El ser el primero que cruza la línea de meta y levantar la cinta. Sí, la verdad que sí, que una satisfacción personal bastante bastante buena, porque das como recompensa todo ese trabajo de tantas semanas, tantos meses de entrenamiento, de días, como hemos comentado antes, de días de lluvia, de no estar con la familia, como que tienes ese momento y se te olvida todo lo demás, ¿sabes? Uh-huh. Te olvida todo lo que viene detrás. Y como que tiene esa recompensa, realmente. Claro, una cosa es, bueno, se compite contra uno mismo, pero también contra el resto, ¿no? Y también es de agradecer. Sí. Por cierto, también me estoy acordando, ¿no? De la victoria también absoluta de uno de tus atletas, de uno de tus corredores, de Isaac Cañamaque, en la serie, en la media maratón de Jerez. Uh-huh. Sí, también este año pasado. La verdad que fue un buen año, tanto personal como para mis atletas, la verdad que sí. Uh-huh. Oye, ¿ya sí habéis retomado los entrenos? Tanto tú como los... Bueno, tú sí, pero sí, con el resto de atletas. Sí, sí. Nosotros después de agosto ya volvimos a retomar los entrenamientos. Empezamos, creo que fue la semana del 20 de agosto, empezamos, digamos, modo pretemporada, y ya en septiembre ahora ya hemos empezado a cargar, digamos, a hacer volumen de cara ya a las próximas competiciones que vienen estos próximos meses. Uh-huh. Sí. ¿Y os está afectando las obras del hospital atletismo, del campo césped? Sí, pues sí, la verdad que nosotros, por ejemplo, no estamos yendo allí, puesto que desde el concierto que paralizaron allí los entrenamientos, no tengo más respuesta de las pistas. Sé que creo que se han vuelto a abrir, pero que no está en buen estado. Entonces, nosotros por ahora hemos decidido no ir. Tenemos más medios de entrenar aquí en Ubrique, en varios sitios, así que estamos yendo por diferentes sitios y ya está. Bueno, o sea que en agosto ya empezó el grupo, imagino que un grupo heterogéneo, ¿no? Cada uno con sus objetivos, cada uno con su nivel y un poco pues buscando sobre todo el entretenimiento, la diversión de todos y que disfruten del deporte, ¿no? De este deporte en concreto, sí. El atletismo. Sí, totalmente. Totalmente, y muy contento. La verdad que gente muy competente, gente con mucha ganas, que eso es lo que se premia más, la verdad, o lo premio yo más, el gente que de verdad tiene ganas de entrenar, de competir, de disfrutar de este deporte, este bonito deporte. Bueno, en cuanto a tu caso, Juan María, de nuevo vuelves a autoentrenar, te vuelves a llevar tú mismo tu planificación. Sí. Otro año más volvemos a llevarme a mí mismo. La verdad que el año pasado decidí después de varios años ya con varios entrenadores, que la verdad que aprendí mucho de ellos, pero decidí el año pasado, como te comenté, autoentrenarme, ver cómo me iba haciéndolo yo conmigo mismo y la verdad que mira, el año pasado pues tuve la respuesta de mejorar todas las marcas en todas las distancias, en 5, en 10, en media maratón, Y este año, pues claro, he optado por seguir la misma dinámica, mismo método de trabajo y con muchas ganas y motivación uh-huh. para esta próxima temporada. ¿Cuándo comenzaste? ¿Agosto tú también? Más en serio, digo. Yo comencé, sí, no, en serio empezó realmente en septiembre. El 1 de septiembre ha sido el primer mes que yo he empezado ya. O sea, este mes de entrenamiento de septiembre ha sido el primer mes, digamos, de entrenamiento, por así decirlo, de carga. Uh-huh. Lo demás ha sido el meses de agosto, mitad de agosto hasta el final, he estado haciendo una pequeña pretemporada, mucho trabajo de fuerza, mucho rodaje en ritmo aeróbico, y ya sí, ya he empezado este mes de septiembre una buena carga de kilómetros, creo que me ha salido casi 450 kilómetros este mes, y ya pues, claro, como hice 5 o 6 semanas de buena descarga, digo, pues vamos a hacer la primer test, digamos, aquí en la media maratón de Cádiz, uh-huh. Oye, que no se dio muy peor tampoco. El 1 de septiembre, domingo, ¿empezaste el domingo o empezaste el lunes? Perdona. Que digo que el 1 de septiembre fue domingo, ¿empezaste el mismo domingo o ya te pusiste el lunes 2? No, el domingo. No se descansa, ¿no? O sea, ya el uno, domingo. No sé, el domingo uno no, se empezó a no perdonarse ningún sí. día, ¿no, Juan María? Sí, no. Yo la verdad que no perdono mucho. Me doy mi día de descanso, dos días de descanso a la semana, según escucho mi cuerpo, cómo me va respondiendo, pero la verdad que soy muy muy milimétrico a la hora, por así decirlo, uh-huh. en tema de los entrenamientos, sí. Oye, ¿qué se hace en estas primeras semanas? ¿Cantidad o calidad de kilómetros? A mí me gusta hacer cantidad, la verdad que sí, porque me gusta hacer siempre un buen trabajo de fuerza previa, un buen bloque de 4 semanas de fuerza y mucha cantidad de kilómetros para crear una buena base aeróbica, y a partir de esa buena base de aeróbica y fuerza, pues ya empezar a meter calidad, porque si no tiene un buen trabajo, una buena estructura, digamos, esa previa, por mucho que tú quieras correr a cierto ritmo, no llegas a correrlo. No puedes, segunda semana, tercera de la temporada, quieres correr a los ritmos de competición de 10K, 3:15, 3:20, te cuesta llegar. Entonces, uh-huh. Considero que, o mi método, digamos, crea primero una buena base, fuerza, trabajo aeróbico, y ya después empieza a meter calidad. Uh-huh. Oye, ¿cómo te has planteado esta temporada? Otras veces, corrígeme si me equivoco, porque hablo de memoria de otras veces que hemos hablado, tengo la sensación como que te fijas dos grandes objetivos, uno de aquí a diciembre-enero y otro ya de aquí a mayo, la segunda parte de la temporada. ¿De nuevo podríamos partir, dividir la temporada en dos? Este año la verdad que no, este año estoy haciéndolo carrera por carrera, la verdad. No quiero ponerme objetivos a muy largo plazo. Ahora mismo tenía la media esta de Cádiz, que hice este fin de semana como modo de entrenamiento. A finales de mes haré la carrera de aquí de Ubrique. Y el mes que viene probablemente haga una media maratón. No sé si será Córdoba o será, no sé, que me gustaría hacer otra. Y poco más, y pensar en el próximo mes, ¿sabes? No, este año no voy a pensar en 5 o 6 meses de próximo, ¿sabes? Lo que sí es cierto es que voy a hacer algunas carreras hasta diciembre, luego haré una bajadita y luego vuelvo otra vez a cargar para el próximo próxima parte de la temporada. Uh-huh. Pero como carrera, lo que son carreras específicas, no las tengo todavía muy muy detallada. Uh-huh. Esto evidentemente la estructura de la planificación la cambia por completo, ¿no? Porque sí que vas a ir enfocando, van a ser más microplanificaciones, ¿no? Sí. O sí, son microplanificaciones de 4 semanas, 6 uh-huh. semanas, 5, depende a lo mejor el objetivo que tenga en mente. Si a lo mejor hago una media maratón en mediados de noviembre o finales de noviembre, pues hago un bloque de 4 o 6 semanas, y así iré viendo lo que me vaya apeteciendo. Bueno, pues de momento te apetecía esa media maratón Ciudad de Cádiz, que era sí. su primera edición. ¿Qué era lo sí. que te atraía de esta prueba, Juan María? Pues sobre todo, como te he comentado, una carrera larga creo que me venía bien para la parte que estamos de temporada. Aparte también me gusta la distancia de media maratón, considero que es mi distancia favorita, y luego correr en Cádiz, que hacía mucho tiempo que no corría una carrera en Cádiz, y tenía ese gusanillo también de la primera edición, entonces era ese pequeño cúmulo de cosas que se unieron, y dije, mira, pues vamos a inaugurar la temporada en donde mejor que en Cádiz. Por eso decía yo al principio, ¿no? Que por cercanía, que y por otras cuestiones como esta, por ejemplo, ¿no? De correr en Cádiz, podría terminar siendo atractiva, ¿no? Es verdad que estáis ahí Luis Gómez y tú, que sí que estáis ahí a la primera que salta, ¿no? Y soy de probar rápidamente, pero sí que a la larga sí que puede convertirse en una prueba en la que, no sé si el año que viene, dentro de 2-3 años, podremos estar hablando de que sean varios los ubriqueños que vayan allí, ¿no? Sí, pues seguramente, porque la carrera, la verdad que, vamos, yo un 10 no le voy a dar, porque siempre está claro que hay cosas que mejorar, pero que tienen un notable bastante alto, porque la carrera, vamos, ya lo dice el número de inscritos, que primera edición, aquí en Cádiz, que todas las pruebas que hay no llegan ni a 1.000 participantes, primera edición, 1.600 inscritos, ya eso ya dice algo. Después el recorrido, la verdad que el recorrido bastante bonito, zona del casco antiguo, zona de la caleta, zona de paseo marítimo, y la verdad que la organización también muy bien, una buena bolsa del corredor, la verdad que tu medalla, genial, la verdad que todos los puntitos así, seguro que hay algo que mejorar, pero la verdad que por norma general, le doy muy buena nota a la carrera. Uh-huh. Hace su primera edición. ¿Cómo hicieron la línea de salida? Porque estoy pensando, 1.600... No sé dónde era. Cuéntanos un poquito. En la misma puerta del balneario. Ajá. De la caleta. Uh-huh. Sí. O sea, ahí fue la salida. ¿Sí? La salida era hacia la catedral. Uh-huh. La pequeña subidita que hay hacia la catedral. De la catedral ya iba hacia la zona de... Creo que se llama la playa de Santa María, ¿no? Algo así, la que baja, digamos, pica un poco hacia abajo. Sí. Pues era hacia allá, hacía un giro de 180 grados y luego volví hacia arriba otra vez, buscando la catedral, balneario otra vez, Parque Genovés, buscando la zona de el primer paso por el arco de meta, que era sobre el punto kilómetro 12 o así, y luego otra vez catedral, la playa esta que te he comentado, la de Santa María, creo que es, y luego vuelta otra vez hacia atrás, y ya hacia otra vez, hacía dos veces un como dos bucles, ¿no? Sí, dos bucles. Uh-huh. Sí. ¿Y la meta también en el mismo sitio? La meta en el mismo sitio. Uh-huh. La primera pasada va en el bucle, en el mismo sitio que terminaba la meta. Uh-huh. Y te preguntaba el sitio de salida y de meta, sobre todo la salida, ¿no? Porque 1.600, reunir a 1.600 corredores, ¿cómo hicieron, digamos, para dividir un poco por marcas y cajones y demás? No había cajones, era por colocación. O sea, que el primero que llegara. Como te colocaba, exacto. La salida era la misma puerta del balneario, y ahí los primeros y todos los demás por detrás. Llegaban hasta, imagínate, pues 1.600... hasta casi terminando la caleta. Uh-huh. Era la salida. ¿Eras conocedor de esto, Juan María? Y luego, claro, la carrera ibas encontrando, como daba la vuelta, hacía un giro de 180 grados y volvías por el mismo sitio, entonces los corredores venían, todos ibas encontrando a todos. También era una motivación extra, porque ibas adelante y la gente, la verdad que los corredores animan muchísimo. Uh-huh. Cuando te ven ahí en esas posiciones delanteras, la verdad que dan muchísimo ánimo. Uh-huh. O sea, que ibais doblando a corredores incluso, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Sabías de...? Yo llegué en el kilómetro 16, cogía los últimos de la prueba. Uh-huh. Lo llegué, claro, como era el bucle, lo llegaba a coger, que también era un incentivo, porque vas viendo a gente delante y te vas motivando también a dar un poquito más. Uh-huh. Oye, ¿y eras conocedor de esa circunstancia de que no había cajón y que el primero que llegara? Porque claro, para hacer un poco clasificación que hacéis vosotros y tiempo que hacéis vosotros, sí que necesitas ubicarte bien en la salida. Sí, bueno, yo lo que hice en este caso fue calentar hacia el lado de la salida, entonces no te encontrabas todo ese tapón de gente. Calenté hacia el lado de la salida y cuando ya faltaban 3-4 minutos para la salida, me puse en el arco y salí en la línea delantera y ya nos colocamos, los que salimos, el grupo de 10 que salimos fue los primeros 10 que entramos. Entonces, pues, normalmente en las carreras, exceptuando algunos, ¿no?, que siempre pecan un poco de ponerse adelante en las carreras y luego venirse atrás, los que saben que van ahí adelante se ponen en la primera línea. Entonces, prácticamente, los que estábamos en el arco de salida fuimos los primeros 10 que entramos. Uh-huh. Sí, por ahí nos guiamos, ya que no había cajones. Uh-huh. Hay cierto respeto, porque claro, llegas tú a lo mejor después que otro que estaba colocado, hay cierto respeto en ese sentido. Sí, la verdad que sí, porque realmente nos conocemos todos. Uh-huh. Y en Cádiz sabemos quién corre, quién no corre, y al fin y al cabo casi todos nos conocemos. Entonces, hay ese respeto, hay ese respeto, la verdad que sí, pues, que no hay malos rollos ni hay problemas en ese sentido. Pues precisamente era mi siguiente pregunta, si a nivel de rivales conocías, tenías caras conocidas allí. Sí, tenía varios conocidos, tenía varios amigos, entre ellos estaba Cristian, el chaval que ha ganado aquí 2 años en Ubrique, la popular de Ubrique. Uh-huh, sí. Cristian, Quique Carvillo, otro se llama Cristian también de Arco, ¿quién más? Antonio Burgo, que es un gran mardoniano de Sevilla, también, y la verdad que nos conocíamos. Prácticamente lo que vamos, lo competimos por asfalto, de por aquí de la zona, nos conocemos todos. Sí. Sí, bueno, pues Cristian López, que finalmente fue segundo, tan solo ¿sí? superado por José Manuel Orozco. No sé si llegaste incluso a hablar con él o por preguntarle si iba a venir, porque estaba viendo los inscritos de las Nutrias, todavía no está. Pues no, lo estuve hablando con él, pero no me dijo nada de las Nutrias. La verdad que estuvimos hablando de la carrera, estuvimos hablando de la otra carrera que estuvo en la semana anterior, pero no me comentó nada de las Nutrias, la verdad. No lo sé si vendrá o no, que seguramente vendrá, yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que 2 años que la ha ganado, 2 años que ha hecho el récord de la prueba y seguramente es una de las que tiene apuntada en su calendario. Y compartiste kilómetros, entiendo, con Quique, ¿no? Que también está acostumbrado a compartir kilómetros en carrera. También con él, sí, buen amigo y estuvimos, vamos, todo el tiempo en la carrera. En referencia a 100, 150 metros todo el día juntos, estuvimos viéndonos prácticamente. Sí. ¿Cómo te lo planteaste, ya entrando lleno en lo deportivo, Juan María, esta carrera, qué objetivo llevabas, cómo transcurrieron estos 21 kilómetros? Bueno, pues la verdad que salí, quería salir un ritmo de 3.25 por kilómetro desde el inicio y quería ver hasta dónde llegaba, puesto que ahora mismo, como te comentaba antes, llevo un mes entrenando, todavía me falta mucho ritmo de carrera, y sabía que no iba a completar la media maratón a 3.25, que proyectado es 1.12 largo. Entonces quería hacer un test a ver hasta dónde podía aguantar a 3.25, puesto también que no sabía cómo era el recorrido, y aguanté hasta el kilómetro 12, pasé el kilómetro 10 en 34.10, que es a 3.25, y ahí ya a partir del kilómetro 12 se notaba que era la primera carrera de la temporada y que todavía estábamos fartos de volumen y de trabajo, de calidad. Entonces ya en los últimos 8 kilómetros empecé a meter los kilómetros sobre 3.30, 3.31, 3.30 y entonces pues ya también me quedé solo en el kilómetro, sobre el kilómetro 12 me quedé solo, tenía solamente aquí que de referencia 100 metros, 150 metros todo el tiempo y ya también no es lo mismo ir metido en un grupo toda la carrera que quedarte en el kilómetro 12, los más duros, digamos, los últimos, solo. Entonces, me puse un ritmo crucero y aguanté hasta la meta bien. Acabé en 1.15. Tampoco ya una referencia, una marca que quería hacer, porque tampoco sabía cómo era el recorrido. Y la verdad que bien, contento con la posición, con la primera posición de mi categoría y con la marca. Ya ponernos manos a la obra para todo lo que viene. Que no será poco, ahora te voy a preguntar por ello. Que no es poco. ¿Esta media maratón Ciudad de Cádiz una prueba para hacer marca o para disfrutarla, Juan María? Porque bonita sí se entiende que es por todo lo que nos has contado, por todo donde atraviesa. Pero ¿es más bonita que para marca o más marca que bonita? No, es más bonita que para marca. Uh-huh. Es una media que es muy bonita, toca lo más bonito, por así decirlo, de Cádiz. Pero no una media pase marca. Tiene partes que son corribles, pero no es una media tipo Jerez, incluso, que ahora tiene un buen recorrido, Sevilla, Córdoba. Es una media que, primero, la humedad, la playa al lado, era el kilómetro 5 y íbamos todos empapados. Después, un detallito, los avituallamientos, vasos de agua. Vasos de agua, la verdad que yo personalmente no estoy acostumbrado en vasos de agua, estoy acostumbrado en botellas. Entonces el vaso de agua tienes que ponerlo en forma de piquito para poder beber, ya la hidratación no es igual. Si tú estás acostumbrado a meterte a la hora 200 mililitros de agua más o menos, ahí no pillas ni 100, porque lo que da son pequeños traguitos y el otro medio vaso es por encima, que se te cae al bebé. Entonces, eso, la humedad que hace Luego, cuando subes hacia la catedral, hay la pequeña cuestecita y ya la playa esta que te comentaba antes, que no creo que es Santa María, ¿no? La que está pegada aquí a mano derecha, pica hacia abajo y todo después tienes que subirlo hacia arriba. En la primera huerta, bien, va bien. Pero cuando coges por la segunda, ya pesa. La verdad que pica la cuestecita esa que hay hacia arriba. Después las vueltas se hacen por el carril bici, que no es igual que por el asfalto. Claro. Entonces, claro, te coge eso también. Te coge también, si te coge como en mi caso, solo. Entonces yo no considero que sea una media pase marca, pero sí una media muy atractiva. Y una media que si la mantienen tal cual este año, puede ser una buena referencia de media maratón a nivel de Andalucía. Ya decía, 1.600 participantes, entre ellos pues Juan María y Luis Gómez, los dos primeros de su categoría, tanto senior como máster 50, séptimo y vigésimo noveno de la general. Juan María, quiero preguntarte, ya hemos hablado, me lo has dejado caer, vas a estar en la carrera, vas a estar en casa, ¿no? El último domingo de este mes de octubre, el 27, no vas a faltar a tu cita con las nutrias, ¿no? Sí, la verdad que creo que el octavo año consecutivo que estoy en las nutrias. Bueno, quitando el año del parón por el COVID, exceptuando ese año, he estado todos los años y no iba a ser menos este año. Y estaremos. Sí, hombre, porque al final correr en Ubrique siempre es atractivo. Ya que os hacéis tantos kilómetros, ¿no? Por toda Andalucía, sí, buscando carreras, sí, que menos, ¿no? Que la que tenemos en casa, pues apoyar también al club, ¿no? Claro, hombre. Y también la carrera de caza, todos los familiares. Es la carrera también de para la gente de mi club. Está la gente muy motivada, la verdad que está todo el grupo muy muy motivado. Las niñas, los niños están espectacular, están los veo nada más la cara en los entrenamientos y cómo hablan, y hoy he practicado la carrera hoy, y nada más que por eso merece la pena, la verdad que sí. Merece la pena siempre esta fecha en octubre de la carrera. Me decías tú que fuera de micrófono que no eres de los que entrenan la carrera completa, pero si es verdad que en esta semana ya se está viendo, no sé si tú has podido percibir más o menos, yo creo que he visto bastante, ¿no? Ambiente de gente entrenando la carrera, ¿no? Yo tengo siempre eso lo comento yo mucho con los míos, que yo siempre me doy cuenta, a lo mejor la gente también, seguramente también se da cuenta, que cuando termina feria, el lunes, martes después de feria, ya se ve gente haciendo el recorrido de la carrera, y desde entonces, vamos, este año tal cual que todos los años, fue terminar feria, los días posteriores ya se veía gente haciendo recorrido y cualquier momento que vayas por la zona, te encuentras gente a cualquier hora, haciendo recorrido. También fin de semana. Eso, también es bonito, también gusta y es bonito, la verdad que sí. Claro, también este fin de semana, por la mañana también he coincidido que me he cruzado varios, entiendes tú, ¿no? Que están haciendo la carrera, porque van corriendo por esas calles. ¿Algún objetivo, Juan María, de cara a esta prueba? ¿Cómo te la cómo es ahora la planificación de estas cuatro semanas hasta entonces? Pues la carrera me la planteo como estos dos últimos años. Hace dos años hice segundo de la general, creo que hice 38.02. El año pasado hice 39 corto, no llegaba igual, ni entrené, porque el año ese que hice 38.02, sí entrené específico para la nutria, hice cuesta, y el año pasado no entrené específico. O sea, tenía la media de Córdoba a tres semanas escasas y estaba súper enfocado en batir mi marca personal, entonces estaba haciendo entrenamientos más largos, que a la hora de la carrera no me vinieron tan bien que como el año anterior. Y este año, pues como estoy sin un objetivo claro, digamos, pues iremos a intentar darlo todo y ya está. No quiero pensar qué tiempo voy a hacer, pero intentaremos estar adelante y luchar lo máximo posible para estar en esos puestos cabeceros. Oye, que ya es hora, ¿no?, de que caiga una victoria ubriqueña de la general. Ojalá, la verdad que bueno, estaría bien. Siempre vas a estar, ¿no? Si no es por mí, mira, que sean algunos de mis compañeros que ya nos lo merecemos, un ubriqueño. Claro, después de, creo que son 29 o 30 ediciones, ya le toca De todo con Ubrique, la claro, verdad que sí. Por eso te decía, ¿no? Que 29 ediciones, precisamente. Esta es la 29ª, que después de tanto tiempo ya toca. Estaría muy bien, ¿no? A ver, que siempre nos vamos a alegrar de que venga gente como Cristian, ¿no? Que luego al final pues dan un espectáculo brutal también al aficionado, pero, ¿no? Pero si este año no viene, estaría mejor. Ya me has quitado, me has terminado, ¿no? Lo has dicho tú por mí, Juan María, el hecho ese, ¿no? De que si un año pues no viene, pues tampoco pasa absolutamente nada. Sí, porque es como ayer le comenté. La verdad que ayer estuvimos hablando de la carrera y es que no hablamos ni de las nutrias, pero es como le decía ayer, que está intratable. Que cualquier distancia que corra, sea trail, carrera por montaña o asfalto, vuela. La verdad que si viene, tiene la primera posición asegurada. Eso es algo que hay que tener claro. Claro que sí. Además, lo que tú dices, ¿no? Era lo que iba a comentar, que luego también en montaña pues se defiende a la mil maravillas. Bueno, que siempre Juan María va a estar también dentro de las quinielas, a estar en los primeros puestos de esa 29ª edición de las Nutrias Pantaneras. Juan María, la última para ti, para que añadas lo que quieras. Bueno, pues nada, pues dedicarle la primera posición de ayer a mi abuela, que falleció hace un mes, en agosto, a principios de agosto, y la primera posición de ayer va dedicada a ella. Bueno, pues muy bonito ese homenaje, ¿no? También a ese ser querido. Esperemos también, ¿no? La abuela va a estar viendo el 27 de octubre, sí, Juan María, seguro, esta prueba de las Nutrias. A ver si también tenemos algo que celebrar, ¿no? Y dedicarle en Ubrique. Juan María, lo dicho, que muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos como siempre, y suerte para el resto de temporada, ¿vale? Muchísimas gracias, Rubén, como siempre, por acordarte de mí. Un abrazo fuerte. Esta primera media maratón Ciudad de Cádiz que se saldó con la victoria de José Manuel Orozco Quiñones con un tiempo de 1:09:36. Fue el único capaz de bajar de la 1:10. Segundo fue, como decíamos antes, con Juan María Ordóñez, Cristian López, que marcó un tiempo de 1:10:37, 1:01 después de José Manuel Orozco. Y cerraba el podio de la general José Ángel Sánchez Páez del Club Ramchip, con 1:11:33. El bosqueño Quique Calvillo, que quedaba en sexta posición, 1:13:56 para Quique, y tras él entraba Juan María Ordóñez, 1:15 para él. En el puesto número 29 de la general, del utrerano de atletismo, el ubriqueño Luis Gómez, 1:21:45. Juan María Ordóñez, por ejemplo, que fue primero, como decimos, de la categoría senior. Es verdad que José Ángel Sánchez fue tercero de la general, los premios no acumulaban, por tanto Juan María Ordóñez primero de la categoría senior masculino, segundo José Antonio Cejudo, que finalizaba con 1:18, por tanto 3 minutos por encima del tiempo de Juan María, y Fernando Barrena cerraba ese podium en la categoría senior masculino. En cuanto a la categoría Máster 55 masculino, Luis Gómez, como decimos, primero con 1:21:41. Segundo, Antonio Gutiérrez, 1:28. Por tanto, aventajó en 7 minutos prácticamente Luis Gómez al segundo clasificado de su categoría. Tercero fue Juan Manuel Álamo, y un tiempo de 1:29:52. En cuanto a la categoría femenina, Eva Rodríguez se impuso. La victoria general absoluta fue para Eva Rodríguez, un tiempo de 1:26:47. Segundos, segunda fue Beatriz Delgado con 1:28:11, y tercera Elsa Melcón con 1:28:47. Nosotros, que de esta manera vamos a poner nuestro punto y aparte de la programación de Radio Brique mañana. Recordamos, carrera popular del carrera del Parque Miraflores, carrera dentro del circuito de 10K de Sevilla. También hablamos de ese trail Pueblos Blancos y también hacemos referencia a los pilotos que estuvieron, pilotos subriqueños que estuvieron en la edición número 40 de la subida a Vejer este pasado fin de semana. A eso de las 6 se pasa Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más. Pasen una buena tarde.